Track 53. Dejas caer a Melissa y la ahuyentás. La gata te mira con expresión de reproche y huye a los bosques. Vos y tus primos vuelven a la casa de tus tíos. Esa noche, le preguntás a tus tíos si escucharon hablar de una recompensa para quien logre terminar con el maleficio que pesa sobre la casa de piedra. A tu tío le hace gracia la idea, pero afirma que el único que puede saberlo es el abogado de la familia Merton, Ricardo Prem. Si decidís consultar a Ricardo Prem antes de dar por finalizada tu visita, pasá al track 55. Si decidís poner fin a tu visita y no tener nada más que ver con la casa de piedra, pasá al track 56.